vamos a empezar este año nuevo, reunión nueva. Y yo voy a hablar un poquito, yo sé que lo hemos estado leyendo porque es año nuevo, mucho sobre cosas nuevas en el año. Miren, es la primera reunión del año aquí. Yo sé que se oye mucho año nuevo, vida nueva, propósitos nuevos. Yo crecí en una casa en donde decía, no, en el año nuevo no se hacen propósitos porque nunca se cumplen, ¿verdad? O sea, mi papá era mucho de no. Pero mi hermana y yo somos muy chistosas en cuanto a eso, porque nosotras somos, y mi hermana el otro día me dice, es que por más que yo crecí oyendo eso, yo soy persona de lunes. Dice, yo soy persona de enero y soy persona de, o sea, de comienzos. Dice, yo no empiezo las cosas el martes, yo empiezo las cosas el lunes. Dice, ¿por qué? Y somos muy dadas, mi hermana y yo, como mi mamá sí es, o sea, somos personas de... Ok, yo sé que a lo mejor no debes de hacerte un propósito que no vas a cumplir, pero sí somos de año nuevo, comienzo nuevo, ¿sí? Ay, pues en diciembre, ay, ¿para qué hago dieta? Pues la empiezo en enero, ¿sí? Y la llevamos a cabo todo el año. O no, pues a partir de tal día en enero voy a empezar a correr. Y yo sí hago, o sea, voy a, y no es porque, ah, no, este año sí, es más bien porque empezó el año, ¿sí? Y porque es lunes. Y porque a lo mejor cuando estaban los niños, o sea, en cuanto a escuelas, no, pues porque es este curso nuevo de escuela, entonces comenzamos nuevamente algo, ahora voy a hacer eso. Yo sí soy muy estructurada, ¿sí? Y mi hermano también estábamos platicando de eso, entonces yo estaba pensando que pues año nuevo, ok, no estoy hablando de que vamos a hacer propósitos que no vamos a cumplir, pero sí quiero hablar con cada una de nosotras y no, en cuanto a hacer prioridades en nuestras vidas. Sí, a que pongamos prioridades. Mira, yo sé, mi papá ha estado hablando y yo había estado hablando en cuanto a prioridades y hizo un círculo y no sé qué. No es de año nuevo, pero sí es bueno tener prioridades en nuestras vidas. Y a veces, con que acabó el año, con que pasaron cosas, como que la mujer tendemos a quitar nuestros ojos de la prioridad, ¿sí? Entonces yo quiero platicar, hablarles en estos días en cuanto a que tengamos prioridades en nuestras vidas. Si me acompañan a Lucas 10, por favor. El 41 y el 42, y todos nos sabemos esta historia, todas las que están aquí yo creo que se la saben, dice... Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Entonces, es bueno tener prioridades, es bueno estar como haciendo cosas en tu casa y todo, pero aquí estaba Marta como loca siendo una buena hospedadora. O sea, realmente estaba siendo una buena hospedadora mientras que María estaba ahí sentadota, poniéndose a los pies de Jesús, escuchándolo. Y Marta estaba como loca, ¿quiere café? ¿Quiere hacer esto? ¿Te ofrezco un pedacito? ¿Qué hacer? ¡Ay, que todo esté limpio! O sea, estaba como, lo estoy poniendo en tiempos de ahorita, corriendo como loquita, mientras que María estaba ahí. Yo creo que Marta debe haber querido matar a María por no hacer su trabajo, ¿eh? O sea, yo sí creo que Marta debe haber dicho, ¡ay, párate y ayúdame, que yo también quiero estar ahí sentada! Pero ya, alguien tiene que atender, ¿sí? Y a veces estamos así con nuestra relación con Dios. Estamos como Marta, que es que sí quiero estar con Dios, sí quiero que sea una prioridad en mi vida, sí me quiero tomar el tiempo, pero hay tantas cosas que toman lugar, ¿sí? Hay tantas cosas que empecé a hacer esto, me senté a leer la Biblia y me acordé que tenía que pagar el banco. Ay, bonito, bueno, gracias a Dios, vamos a ir por la computadora. Me senté otra vez y es que iba a ponerme a orar. Y me acordé que no había planchado, bueno, déjame planchar, es que ya voy a hacer. Y me acordé que tenía que hacer la comida, no sé. Y me acordé que tenía que recoger a mis hijos. Y mi hijo me habló, mi esposo me habló, tuve que salir a hacer un negocio. Y llegó la noche y me senté a leer la Biblia y me quedé dormida porque ya estoy cansada, ¿sí? Y ya no pasé con Dios, tiempo con Dios, ya no oré, ya no leí mi Biblia, ya no, mi prioridad que debería de ser Dios, aunque quise que fuera mi prioridad, aunque me levanté con toda la intención de que hoy voy a leer mi Biblia, voy a pasar tiempo con Dios en oración, hice todo menos eso, ¿sí? Y muchas veces así estamos, que tenemos el corazón en un buen lugar, queremos pasar tiempo con Dios, pero no nos damos el tiempo de hacerlo. Las cosas alrededor de nosotras nos roban de nuestro tiempo con Dios. Entonces yo quiero empezar, voy a empezar dando unas cuantas clases en cuanto a poner prioridades en nuestra vida, ¿sí? En poner, ¿sabes qué? Tengo que hacer esto. Tengo que pagar el banco, y si no pago el banco, me van a cobrar más. Y ahí sí, o sea, si yo tengo un 10 para pagar, el 25, tengo que pagar el banco. Si no pago el banco, me van a cobrar más de la tarjeta de crédito. ¿Creen que se me va a pasar pagar el banco? Porque para pagar intereses, no tengo ganas de pagar intereses, ¿verdad? Entonces, ¿qué hago? Me aseguro que para ese día yo pagué el banco. Tengo que usar ropa, entonces yo me aseguro de que lave la ropa. Tenemos que comer, ¿sí? Entonces, ¿qué hago? No, pues yo me aseguro que a tal hora yo empiezo a hacer la comida, llueve o truene, porque hay que comer. Y la Biblia, y Dios, así tenemos que ser con Dios también en nuestra relación con Él, ¿sí? ¿Por qué? Porque de ahí mana nuestra vida, de mi relación con Dios mana todo lo demás, ¿sí? Del tiempo que paso con Él, del tiempo que leo la Biblia, de cómo me alimento, de ahí mana mi vida, de ahí van a salir las respuestas de mi boca, las actitudes de mi corazón. De ahí va a salir cómo me comporto con los que me rodean, con mi esposo, con mis hijos, con mis yernos, con toda la gente que está alrededor de mí. De ahí sale. Entonces tenemos que poner como prioridad nuestra relación con Dios. ¿Qué es difícil? Sí. ¿Por qué? Porque por alguna razón todo toma prioridad arriba de Dios. Muchas veces tenemos una lista y Dios... Dices, no, no, no, hacemos el círculo del que hablaba John. No, y Dios es el círculo. Y mi prioridad es Dios. Pero el 1, 2 y 3 que estaba ahí, que hablaba mi papá y todo, toma prioridad sobre nuestro tiempo con Dios. O sea, todo, cuando debe de ser al revés, todo tiene que emanar de Él. Sí, toda nuestra vida tiene que emanar de Él. Y no es nada más para John y para mí, o gente que trabaja en el ministerio, es para todos. Sí, porque lo dicen, no, pues es que Johnny, pues sí, tiene tiempo para leer su Biblia, pues a eso se dedica. Pero no, tiene que ser para todos, ¿sí? O sea, no es nada más para... Pues es que sí, Javier se para a las 4 de la mañana a orar. Miren, mi papá empezó a pararse 4, 4 y media, porque así tiene chance de orar. ¿Por qué? Porque a partir de cuando ya es una hora decente para hablar por teléfono, se le viene colgado del teléfono. Y si es que no me dejan orar... Porque me están hablando para consejería, me están hablando para eso, y no tengo tiempo para leer mi Biblia y para orar. Entonces se empezó a parar más temprano y se empezó a dormir más temprano, con tal de poder tener tiempo para orar. No estoy diciendo que hagamos eso nosotras, ¿sí? ¿Por qué? Porque tienen esposos y tienen hijos, y es muy diferente la edad y la etapa en la que él está. Pero sí necesitamos buscar un tiempo para leer la Biblia. Miren, yo era antes mucho, hasta de una plática, y sigo creyéndolo, de lo importante que es empezar tu día leyendo la Biblia. A mí me fascinaba pararme y lo primero era leer mi Biblia porque el día iba mejor, pero tuve hijos, ¿sí? Y hay veces que es muy difícil pararte en la mañana y leer tu Biblia si ya te paraste lo más temprano. Y bueno, tuve hijos y tuve un doctor que me mandó dormir una cierta cantidad de horas, entonces no me puedo parar de mi cama hasta que haya cumplido esas horas que me mandaron que tengo que dormir. Entonces yo antes me paraba más temprano para poder leer la Biblia sin que nadie me molestara. John ya se fue porque John se va al gimnasio, mis hijos siguen dormidos, pues yo leo mi Biblia y luego me mandaron dormir. Entonces me cambiaron mi horario. Pero yo tengo que encontrar un tiempo en el que lea mi Biblia. A mí me gusta empezar leyendo el día, porque así ya leí mi Biblia, ya pasé tiempo con él, puedo estar platicando el resto del tiempo. Pero ya empezamos. Pero ya pues se me movió, me movieron la cosa, entonces yo tengo que encontrar una manera de a qué horas leer mi Biblia. Y es lo mismo con cada uno de ustedes, necesitamos encontrar tiempo para leer nuestras Biblias. Sí, necesitamos encontrar tiempo para platicar con Dios, no nada más pedirle, tener tiempo para platicar. Y dices, es que no me estoy bien ocupada, pues lava trastes, te bañas, a lo mejor haces ejercicio, toma ese tiempo. Y dices, ah, le dije, mire, yo llegué a la conclusión, yo a veces tomo tiempo para platicar con mi hermana, así, miren, lavando los trastes, estoy en el teléfono, en la computadora, porque tengo ganas de platicar con mi hermana. Y estoy en el teléfono, planchando y platicando con mi hermana. ¿Por qué? Porque quiero una relación con ella. ¿No es lo mismo con Dios? A lo mejor puedo colgar el teléfono y planchar y platicar con Dios. También, ¿por qué? Porque quiero una relación con Él. ¿Sí? Dices, ah... pero sí cuenta, sí, sí cuenta. Esa ha sido una relación. No tenemos que ponernos de rodillas, juntar las manos y ponernos a orar. ¿Sí? Dios quiere una relación. Una relación. ¿Tú cómo tienes relación con tus amigos, con tu esposo, con la gente que te rodea? Pues no siempre estás sentada nada más. A veces sí, ¿eh? A veces requiere sentarme y estar en su presencia. Pero hay veces que puedo estar haciendo otras cosas, platicando con él y escuchándolo. Y tengo mi relación con él, mi prioridad con él. Leyendo la Biblia, pues no, o sea, tienes que sentarte. No puedes ir manejando leyendo la Biblia. Pero hay que tomar los tiempos, ¿sí? Para leer la Biblia. Miren, hay una lista de oración. Pero el que tengamos esa lista de oración no quiere decir que tú tienes que hacer esa lista de oración, ¿eh? O sea, esa lista de oración se hizo para ayudarle a la gente a leer la Biblia de cierta manera, para que tuvieran, pues, cómo leerla. Pero si tú dices, es que a mí no me funciona, pues busca la manera en que te funciona y lee tu Biblia. ¿Por qué? Porque hay gente que no le funciona leer uno, dos. A mí personalmente prefiero leer un libro completo y otro libro, o sea, antiguo y nuevo. ¿Por qué? Porque me gusta saber qué pasó al día siguiente, ¿sí? ¿Qué pasó después de la guerra? Y a veces se queda a medias la guerra en la que estoy leyendo en Génesis o en Éxodo o lo que sea, se quedó ahí. Y le sigo leyendo porque me gusta mucho saber qué sigue. ¿Sí? O me quedé a medias de las bienaventuranzas y yo quiero saber qué sigue después. Salmos igual. Entonces, como te funcione, pero lee tu Biblia, toma tiempo a platicar con él. Lo que nosotros les sugerimos, les ponemos el plan de lectura desde los niños, desde el explorador. Miren, desde los chiquitos está el explorador, está lo que le dan a los niños adolescentes. O sea, se les va dando, ¿para qué? Para que puedas aprender a leerlo. Dices, es que es muchísimo lo que me deja leer, yo nunca había agarrado un libro. No empieces con todo lo que dice la lectura de la Biblia, no importa. Sí, a lo mejor, sí es mucho para una persona que nunca ha leído, es muchísimo. ¿Por qué? Porque estás hablando que por lo menos son 4 capítulos, a veces son 5 o 6. Pues si te pones a pensar en una persona que no ha leído mucho, pues es un mundo. Entonces, empieza poquito a poquito, leyendo tu Biblia, conociendo de Dios, pero tomándote el tiempo de leer. A mí a veces no me funciona porque el otro día me quedé clavada como mucho tiempo en unos versículos y ya no leí mi Biblia porque me quedé clavada en que no le entendía algo, acabé hablándole a mi papá, acabé... Pues fue todo un shock porque yo no entendía algo y cuando me di cuenta ya nada más había leído 5 versículos ese día. Dije, ya lo leí, y me sentí mal, y yo dije, pero sí leí, estaba estudiando, me dice. Entonces, ¿sabes qué? Prioridades, tu tiempo con Dios, ¿cómo es tu relación con Dios? Necesitamos tener mi relación con Dios. Johnny no tiene una relación con Dios como yo la tengo, ¿eh? Erika no tiene una relación con Dios como yo la tengo. Cada una de nosotros tenemos un tipo diferente de relación con Dios. ¿Por qué? Porque somos individuos. Si yo no hablo con Dios como Erika habla con Dios, como Ale habla con Dios. ¿Por qué? Porque somos individuos. Igual que Derek y Neva y me hablan diferente a mí. Y le hablan diferente a su papá. Es lo mismo cada una con nosotros con Dios. Pero lo básico es básico. Tenemos que platicar con Él. Tenemos que leer nuestra Biblia para alimentarnos y tomar tiempo para estar en oración y congregarnos. ¿Sí? Entonces, yo quiero que nada más animarlas a que empecemos poniendo nuestras prioridades bien, ¿sí? Ok, año nuevo, ya empezó enero y empezamos corriendo con 1000 cosas y atascados. Cuando a lo mejor dices, es que los problemas del año pasado no se quitaron, pues no se iban a quitar nada más porque llegó el año nuevo, ¿verdad? Entonces, ¿sabes qué? Pero sí puedes poner tus prioridades y volver a enfocarte en lo que es importante. Marta, Marta, afanada es tu verdad, estás, más me había escogido lo correcto. Escoge poner primero tu relación con Dios y luego lo demás. Porque por alguna razón quieres más horas en el día, pones primero tu relación con Dios y Dios se asegura que todo lo demás lo alcanzas a hacer. Pero tenemos que ponerlo a Él primero. ¿Sí? Y yo las animo a que empecemos el año poniendo como prioridades. Y voy a seguir hablando sobre prioridades, pero lo primero y de donde va a mandar todo lo que vamos a estar viendo es de nuestra relación y nuestra intimidad con Dios. ¿Sale? Vamos a orar. Señor, te doy gracias por este tiempo, Padre. Te doy gracias por la oportunidad que nos has de estar aquí, Dios. Y Señor, yo te pido que cada uno de nosotros podamos tener una mayor intimidad contigo este año, Padre. Que podamos tener una mejor relación contigo, que podamos conocerte más y estar más en tu presencia y escucharte más. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén.